soñé contigo y estaba la luna clara y me mostraste el ombligo y la puntica de tu alma. Tú eres una rueda suelta que a cualquiera hace feliz. Yo sé que tú eres coqueta, pero me querés a mí. Yo quiero que me pechiques, me muelas como el trapiche, como la cañita biche y me bailes como un yo-yo. Quítame este.